Recuerdan a José Emilio Pacheco en la Feria Internacional de Libros Zócalo, Notimex El Universal, México, sábado 18 de octubre de 2014, www.eluniversal.com.mx. Se realizó la charla Ausente Presente José Emilio Pacheco, a cargo del crítico literario Rafael Olea y el poeta José María Espinaza. Una obra con diversos claroscuros y que aborda diferentes aspectos históricos nacionales son las características del trabajo de José Emilio Pacheco, 1939-2014, que se destacaron esta tarde en el marco de la 14ª Feria Internacional del Libro, del Zócalo. En el foro que lleva el nombre del autor, se realizó la charla Ausente Presente José Emilio Pacheco, a cargo del crítico literario Rafael Olea y el poeta José María Espinaza. Olea refirió, entre otros libros, el título Las batallas en el desierto, que quizá sea la obra narrativa más conocida de Pacheco, y que junto con Aura, Carlos Fuentes, es la segunda novela breve con más reimpresiones en México. No hay ninguna otra obra de esta naturaleza con tanto éxito. Es una obra clave de Pacheco, que actualmente cuenta con un gran número de lectores jóvenes, expresó. La obra, explicó, es una retrospectiva en la que Pacheco reconstruye con una mirada nostálgica y crítica su infancia y su espacio en la escuela básica, y alude a problemas de carácter histórico. A través de su narrativa, también critica la época en la que se sitúa la historia, un periodo devastador en la estructura económica del país que permitió la entrada de grandes empresas estadounidenses. Basta recordar cómo Pacheco hace énfasis en la introducción de nuevas palabras en aquella generación, hot dog o sándwiches. Olea también destacó la obsesión por Pacheco por los aspectos de carácter histórico que abordan en su obra de principio a fin, creando así textos realistas que hablaban de cómo esta ciudad se sigue degradando y continúa esperando un futuro promisorio. Por su parte, José María Espinaza recordó que durante la década de los 70, Pacheco se volvió portador de un acento marcado por los movimientos sociales de 1968, en el que la queja está muy presente en su obra, pero sin caer en el melodrama. Para la década de los 80, su prestigio creció en México y en otros países de la lengua española. Se vuelve proclásico en vida. Siendo aún muy joven y una década más tarde, engrosó considerablemente su obra, que se caracterizó por integrarse de escritos de gran gracia comunicativa. Ya para el siglo XXI, se puede considerar que Pacheco se contaminó de cierto melodramatismo. Ya era algo más quejoso y un tanto chantajista, pero al mismo tiempo recuperó la concepción epigramática que lo había caracterizado en un principio y sobre todo consiguió algo que todos los mexicanos envidiamos, lectores. Espinaza agregó que la muerte de Pacheco fue sorpresiva y que se tiene una necesidad de leerlo con la precisión y rigor con la cual él leyó a otros escritores.